mayor. Y casi me ahogo en cerveza, y es que así me siento mejor. Pero a mí me da igual, no, no, no, no me haréis cambiar. He vomitado en mil esquinas, y asco sentí en mi interior. Y casi me ahogo en cerveza, y es que así me siento mejor. Pero a mí me da igual, no, no, no, no me haréis cambiar. Cuando me mira, que quizás soy un poco anormal. Puede que tengan algo de razón. De todas formas, a mí me da igual. De todas formas, a mí me da igual. No, no, no, no me haréis cambiar. No, no, no, no me haréis cambiar.